Pero no queríamos dejar de tener el contacto de Joya, que también le ha puesto toda la onda, frenó en el medio del acceso, puso las balizas, todo lo que corresponde, ¿no? Quiero aclarar, para poder hablar con nosotros, yo lo conozco como profe ahí de la Oliván, pero aparte es un gran músico, está en banda y va a tocar hoy 3 de mayo, ahí en la Mediateca del Manuel Belgrano. ¿Cómo te va, Joya? Buenos días. Buenas, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo están? Todo bien, che, todo bien. Contanos así de qué se trata este toque que van a estar, planteando hoy. Bueno, te cuento. Primero, bueno, gracias por el espacio y saludos a toda la audiencia. Vamos a hacer canciones mías. Yo compongo hace algunos años. Y bueno, el disco mío se llama El Silbido de mi Viejo, que lo publiqué el año pasado. No, el anteaño, fue a finales del 22 ya. Lo presenté el año pasado, en el 23. Lo escuchamos Y por bueno, YouTube. ahora hemos armado una banda, de hecho, como un otro rejunte de músicos, amigos, en los que está Lucas Morales en el bajo, Juan Farré en teclas, Iván Mateo en batería. Y esta banda armada, vamos a estar tocando los temas míos, que son algunas de las canciones que están en El Silbido de mi Viejo, el álbum que te mencionaba, y Bien. varios otros temas nuevos. Bueno, buenísimo, recontrahecha la invitación. Contanos un poquito de qué va el disco. Primero, imagino que se puede escuchar por dónde, por las plataformas, por dónde lo podemos pegar una pispeada, si es que algún curioso quiere meterse. El disco está ahí en las plataformas, en todas, en Spotify, en YouTube, todas esas cosas. Hay videos también, hay bastante material para ver en las redes. En YouTube hay varios videos hay algunos videos de la presentación. También está el, ¿no? Hay un video, ay, no sé cómo se llaman, estos que son como full álbum, claro, que es como Bueno, todo el álbum. Hicimos un video de colgado. todo el álbum. Ah, Sí, perfecto. sí. O sea que ahí se pueden meter a YouTube y curiosearlo un poco. ¿Y de qué va? Pueden encontrar todo. ¿De qué va? ¿De qué? Si tuvieras que definir tu música, ¿cómo la definirías? ¿En qué género? ¿O es multigénero? ¿En qué lugar te sentís cómodo? En cuanto a la composición, obviamente, ¿no? Y a tocar. Claro. Las canciones que hago tienen mucha letra, ¿viste? Está mucho puesto el protagonismo sobre las letras. Entonces, obviamente que, bueno, la música también, pero yo creo que el protagonismo son las letras. Y hablan nada de cosas que a veces me han pasado, pero también de cosas que veo que suceden también. Las últimas canciones que he hecho se refieren bastante al contexto que estamos viviendo hoy, Claro. sociopolítico, Si algo bueno económico, tiene la porque, bueno, realidad, viste, es como que... claro, la realidad argentina te da, pero letra, material no te estaría faltando, digamos. Sí, lamentablemente me gustaría escribir otra cosa, pero hoy en día la verdad que esta situación a mí personalmente, particularmente, me afecta bastante. Entonces, bueno, es como que sí o sí se mete, ¿viste? En lo que hago. Totalmente. Y bueno, también hay otras canciones nada que hablan de otras cosas, de amores, de desamores, de creer, de pensar, de no sé, de varias cosas. Pero de la misma bohemia, quizás. Pero bueno, por ejemplo, lo último que me ha sucedido va por ahí, ¿viste? Así es que Perfecto. hay muchas, creo que tiene bastantes colores también. En el álbum se percibe eso, o sea que pueden entrar a escucharlo y comprobar ahí más o menos de qué se trata. ¿De qué va? Por suerte, porque a todos más o menos estamos recontra zarandeados en esta realidad que nos tiene a cachetazo limpio, pero bueno, por suerte también está el arte, más allá de que muchos lo quieran atacar, que justamente sirve para eso, ¿no? Para poner palabras, música y sentimiento y sensibilidad. En eso que a veces, bueno, uno le cuesta porque no tiene el ejercicio cotidiano y para eso están, bueno, les artistas, en este caso vos, que vas a mostrar tu arte hoy, 3 de mayo, recordame la hora, recordame el lugar para quienes quieran ir. Este viernes, o sea, hoy mismo, a las 21:30, en la Mediateca Manuel Belgrano, ahí en Godoy Cruz, en la calle Tomba 54, que está ahí cerquita de la plaza, a media cuadra de la plaza Godoy Cruz. Yo en esto que decíamos de los artistas y esto de que hoy la realidad nos da ese contexto y tanto material para decir, también tratando de ver el lado bueno de toda esta atrocidad, veo que, no sé, todos los artistas enormes que hemos tenido acá, Charly García, Mercedes Sosa, Spinetta, Fito, y todos esos monstruos que salieron, León Gieco, todo eso también yo veo que surgieron mucho después de toda la oscuridad de la dictadura militar argentina. Entonces, pienso que quizá esta etapa oscura, ojalá no se parezca tanto a la dictadura militar, aunque a Claro. veces sí, pero bueno, quizá nada, da buenos artistas en un futuro, ¿no? Qué O sé por lo yo, menos nos saca tratando de mirar un lado bueno. de esta vorágine de la monetización y el bit para ver de facturar y qué sé yo, y nos pone más en el lugar que en Claro, que definitiva tiene que estar el arte, ¿no? Que ahí sí, totalmente, que promoviendo porque y agitando el avispero, digamos. claro, sí, porque hoy en día parece que todo fuera la guita y no es así. O sea, por supuesto que es importante y lo Obvio. necesitamos porque es el medio que tenemos para intercambiar las Claro. cosas, pero no es lo más importante de todo. Bueno, doy fe que yo ya está en esa línea. Yo lo veo trabajar en la escuela artística. Vamos ahí y estamos y le vamos a poner el hombro. Y aparte también tiene su proyecto, así que los invitamos a todos a que vayan hoy a escuchar el arte que nos refleja. El arte de gente que vive al lado nuestro, que es vecino y que aparte es artista y tiene la sensibilidad particular de poder transformar eso en canción. Así que muchísimas gracias por el contacto, Yoya. Disculpa lo breve, estábamos ya cortando, pero no queríamos dejar por lo menos de tenerte un ratito, así que un abrazo gigante. No pasa nada. Muchas gracias, Fernando, por el espacio y les invito a todos, acérquense a escuchar nuevas canciones, cosas de acá, artistas locales. Apuesten, anímense que no se van a arrepentir. Vale la Bueno, pena, los espero, supongamos. las espero esta noche a las 21:30, ahí en la Mediateca. Gracias, Fernando. Abrazo grande, abrazo grande.